así como venimos, nos vamos a la localidad de Tanti, donde se ha abierto una calle. Se ha abierto una calle sin estudio de impacto ambiental. Es una obra de importancia. Se prevé que pueda ser un loteo o que se pueda estar queriendo comunicar, bueno, alguna zona de importancia. Bueno, se está violando la ley de ambiente. Hay vecinos autoconvocados. Hay toda una asamblea que está movilizada por esto. Estamos hablando del barrio Villa Los Chañares 2 de Tanti, Valle de Punilla. Bueno, es una zona de monte nativo, zona amarilla o zona 2, un lugar de moderada conservación. En este caso, se ha abierto una calle, a pesar de las denuncias realizadas, violando la legislación ambiental. Ese es el reclamo que hacen, la Asamblea de Vecinos y Vecinas Autoconvocades de Tanti. Dicen que el día martes 26 de mayo... rehicieron un pedido de información pública ambiental, estudio de impacto ambiental, participación de ley, suspensión de la obra que provoca desmonte. Hasta la fecha fueron recibidos por el intendente Luis Azar, pero todavía no tuvieron respuesta formal al reclamo. Este es el reclamo de la Asamblea de Vecines Autoconvocades de Barrio Villa Los Chañares 2 de Tanti, Valle de Punilla, quienes están exigiendo se respeten las leyes ambientales. Atención, que así bloquean una calle en Yardino, mientras tanto en Tanti abren una calle, en este caso violentando la legislación que se establece sobre el marco regulatorio de bosque nativo en las sierras de Córdoba. Como decimos, entonces, el reclamo de esta Asamblea de Vecines Autoconvocados de Tanti por la apertura de una calle que estaría en clara violación a la legislación ambiental de la ley de bosque nativo, está en zona amarilla, los vecinos se sienten que no fueron consultados, que no hay información al respecto. Para conocer un poco de primera mano lo que está pasando en Tanti, tenemos comunicación telefónica con una integrante de la asamblea. Ella es Micaela y nos va a contar un poco cómo es la situación en ese lugar. Micaela, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, buenos días para todos y para todas. Bueno, como vos bien dijiste, estamos en lucha en el barrio Villa Los Chañares contra el desmonte que los días 14 y 15 de mayo comenzaron a realizar desde la municipalidad con una supuesta obra que hace una modificación de la traza urbana. El día 17 los vecinos ya estábamos, digamos, informados porque vimos todo el desastre que había hecho la maquinaria con un desmonte desmedido de un montón de ejemplares jóvenes en recuperación y también de ejemplares viejos de espinillos, molles, moradillos y bueno, y una cantidad de especies aromáticas que en la zona tienen alto valor medicinal. Entonces el día 17 nos movilizamos físicamente, no nos quedó otra opción, obviamente respetando las medidas sanitarias, y además le pedimos una nota formal, hicimos una nota formal a la intendencia con el pedido de la información pública ambiental y el estudio de impacto, y también les pedimos la participación de los vecinos en la proyección del barrio, porque bueno, estas obras que se comenzaron a hacer, por supuesto que fueron sin informarnos y hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta formal de la municipalidad, si bien por el momento las maquinarias no volvieron al barrio, no tuvimos ninguna respuesta formal. Fuimos recibidos dos veces por el intendente Luis Azar, su comité, Milano Paredes, el responsable de obras públicas, Fernando Fosabril, también el abogado Larrey y el comisario Quevedo. En dos oportunidades recibieron a dos de nuestras compañeras, pero no tuvimos ninguna respuesta formal hasta el día de la fecha, digamos. ¿Ustedes tienen conocimiento a dónde va esa calle? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué obra se está proyectando? En realidad, según le informaron a nuestras compañeras en esta especie de reunión o charla que tuvieron con el equipo el día que las atendieron, que fue el día 18, supuestamente es una obra que está delineada desde el año 56, aunque parezca un poco gracioso, y que pretende abrir 12 trazas urbanas en el barrio. Supuestamente los planos están desde una ordenanza municipal desde esa fecha, y la realidad es que el poco acceso que tuvimos a esos planos de forma informal por algunos vecinos que pudieron conseguir los planos de Tanti, digamos, porque hasta el momento, repito, no tuvimos ninguna respuesta formal del municipio, según esos planos, la traza urbana que actual de nuestro barrio no corresponde, digamos, con la traza urbana que está haciendo uso tanto del entorno poblacional, o sea, nosotros los vecinos, como también, digamos, el entorno natural. Nosotros, hay que decirlo, estamos muy cerquita de la costa del arroyo Las Salinas, o sea, el arroyo pasa por nuestro barrio, y además en el barrio hay un montón de cursos de agua, de quebradas, ojos de agua, sin dejar de nombrar, por supuesto, la biodiversidad que tiene que ver con la flora y la fauna nativa, desde zorrillos hasta zorros, bueno... Uh-huh. Aves, también es un punto de avistamiento de aves el barrio, y bueno, y toda la biodiversidad del barrio, y también somos un barrio que contiene, digamos, patrimonio arqueológico. Uh-huh. Así que bueno, todo esto, por supuesto, en desconocimiento del municipio, o según ellos dicen, digamos, sin tener registro de toda esta información, por lo cual cuando se charló, repito, informalmente, nosotros nos comprometimos desde ese momento en comenzar a hacer un registro y un relevamiento del entorno poblacional, es decir, cuáles son las trazas que están en uso y cómo están ubicadas las casas, etcétera, y también del entorno natural, de todo esto que te nombré antes. Bueno, los vecinos estamos en ese trabajo, pero digamos, sí, una cuestión que nosotros comenzamos a hacer, y la municipalidad todavía no nos dio ninguna respuesta formal, ni nos dijo ni nos informó de nada más, digamos. Sí, y así estamos hasta la fecha. No, ese argumento que esgrimía de que son loteos que están en planos del año 56 es el argumento de todos los desarrollistas inmobiliarios, especuladores inmobiliarios en toda la zona, que se hacen de planos viejísimos, pero que no están a la luz de la nueva legislación ambiental que se aprobó. Ellos pueden decir, la calle data del año 56, bueno, macanudo, pero en el medio se aprobaron leyes ambientales, y ese plano, ese proyecto, se debe ajustar a la nueva legislación ambiental. En el 56, ¿quién se preocupaba por el bosque nativo? Era todo monte. Era pura especulación eso. Ahora, en el momento que se realiza el impacto de abrir la calle, es menester cumplir con la normativa ambiental. ¿Ustedes qué van a hacer? Porque una vez que se abre... Acá el juego de los desarrolladores es el mismo de siempre. Una vez que abrieron la calle, por más que sea ilegal, ya está. Bueno, se frenará por el momento la obra, pero la calle ya está. Seguramente la empiecen a utilizar, empiezan a circular. ¿Cuáles van a ser las medidas que ustedes van a tener, van a tomar, van a llevar adelante, por lo menos hasta tener la información que están solicitando, o digamos algo de primera mano que tenga que ver con el cumplimiento o la sanción de el rigor que la ley exige en ese caso? Bueno, la primera medida que estamos tomando fue la que te dije recién, que fue hacer el relevamiento y el registro, y poner, digamos, al tema de toda esta situación a todos los vecinos del barrio. Que eso ya hay una comisión que está encargada de hacerlo, y que por suerte, y la verdad que nos sorprende que casi todas las vecinas y los vecinos están en acuerdo en respetar la traza urbana del uso que se está haciendo, digamos, y el entorno natural en el cual vivimos. Así que en principio estamos con un registro de relevamiento, estamos haciendo un mapeo de la zona. Por supuesto que vamos a hacer que este mapeo incluye, como dije, esta revalorización que hicimos nosotros de nuestro territorio, el territorio que habitamos, y que la verdad que conscientemente estamos trabajando y haciendo con todos los vecinos y las vecinas, para hacer un mapeo que dé cuenta de la realidad poblacional y del entorno natural de hoy, no del año 56. O sea, nosotros no vamos a adaptarnos a un mapa abstracto que, como vos dijiste, tiene unos principios desarrollistas y que no respeta a las personas que vivimos en este lugar, a los seres humanos y a los animales también, y a las plantas, digamos, y a todo el entorno, sin nombrar lo que dijimos de patrimonio arqueológico. Nosotros la verdad que sabemos que estamos en una situación de un corredor en toda la provincia, donde, digamos, no solamente los negocios inmobiliarios, sino también los agronegocios, entre otras cosas, que están pujando para terminar con el monte, con el poco monte que queda en toda la zona. Y la verdad es que estamos con acciones legales concretas, y además estamos amparados por una red que nos contiene y que nos apoya, de más de 50 organizaciones y asambleas y también comunidades originarias que nos están, digamos, apoyando y amparando, y que nos están ayudando en todo este trabajo. Nosotros no vamos a permitir que esas calles se abran. Vamos a ir, por supuesto, haciendo respetar la ley provincial y las leyes nacionales que cuidan el bosque y el monte nativo. Y bueno, y vamos a, incluso en esta pandemia, respetando la situación sanitaria, vamos a poner el cuerpo como lo venimos haciendo. No se van a abrir las calles. Acá en Villa Los Añaderes 2 ya lo tenemos muy firme. Hay, hubo y habrá monte, y no nos vamos a correr de ese lineamiento. Para eso estamos trabajando también con otra comisión de legales, donde por suerte nos están ayudando muchas personas, abogados, ambientalistas, también arquitectos, urbanistas. La idea nuestra es que podamos participar en la proyección de nuestro barrio. Primero, que es nuestro derecho, y también es nuestro deber, porque es el espacio que habitamos, es el territorio que habitamos, y es un hecho. O sea, nosotros no podemos corrernos para que pase la calle, es algo ilógico. Y lo mismo vamos a proteger al monte, que tampoco se va a correr para que pase una calle. Muy bien, Micaela, a no bajar los brazos, la lucha de ustedes es la lucha de todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por el apoyo a toda esta red, realmente. Muchas gracias. Que tengan buen día, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias.